Hola, buenas noches. Con la Nochebuena a la vuelta de la esquina y ya en plenas vacaciones navideñas, sale al aire el último programa de Buscando Leones en las Nubes por este 2019. Un espacio al que os damos la bienvenida Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, que inventa las distintas emisiones y que os habla también desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca. El último programa del año es el último también de los cinco que a lo largo de este mes hemos dedicado al poeta Carmelo C. Iribarren, una serie en la que hemos repasado su obra completa, que cuenta con 11 poemarios, recogidos en una reciente publicación de la editorial Visor. De ellos, 9 han aparecido en semanas precedentes, dejando para hoy los dos postreros, Haciendo Planes, su libro de 2016, y Mientras me alejo, que vio la luz en 2017. En total serán 13 los poemas seleccionados y que sonarán en la próxima hora, que aparecerán entre canciones en la mayor parte recogidas e introspectivas, melancólicas y llenas de sensibilidad, rasgos que comparten con la poesía del donostiarra, aunque difieren abiertamente de ella en el tono, más optimista e ilusionado en los temas musicales, frente a la desesperanza, la ausencia de expectativas, la desolación y el clima de fracaso que impregna los versos de nuestro invitado. Espero en cualquier caso que la conjunción de poemas y canciones pueda interesaros y haceros disfrutar de una hora entretenida y agradable. El don de la ignorancia. Los enamorados no saben que lo que tienen entre manos es también esa vieja bomba que aparece muchos años después bajo la arena de la playa con el detonador intacto. No lo saben, ni que la guerra no se acaba nunca. Por eso se enamoran. On my shoulder. una mujer detrás de la lluvia. Lo sé por experiencia. Mirar durante mucho rato la lluvia es peligroso. Al final siempre aparece al otro lado esa mujer, ¿sí? Aquella por la que te morías y que se largó con otro, siempre hay otro, más rico, más guapo, más tonto, ¿qué más da? Dejándote solo, a la intemperie, en una esquina de tu vida. Sí, esa mujer que no superas nunca, porque nunca termina de marcharse de una vez, vive ahí, al otro lado de la lluvia. Por cierto, aunque prefiere los domingos de invierno por la tarde, se sirve igual de un lunes del montón. Y otra cosa, no hay pulmonía que la mate. E ancora tempo, tempo ancora. E ancora tempo, ma l'acqua è sola. E ancora tempo, tempo, fortunatamente. E ancora tempo. E coccoluna ti va bene e basta. E qualche cosa muore ma e ancora tempo, rindo cor. E ancora tempo, amare dolce, o sienta. E ancora tempo, tempo, russe ser. E ancora tempo. Qualcuno ti va bene e basta. E quando vero non ci sta ritorno. E qualche cosa muore ma resta. Resta un bello giorno. E qualcuno ti va bene e basta. E quando vero non ci sta ritorno. E qualche cosa muore ma resta. Resta un bello giorno. E ancora tempo. E ancora tempo. Così. La vida tiene que ser otra cosa. Esto no puede ser la vida. Este montón de días tristes, grises, que sumados forman semanas, luego meses, después años, no puede ser la vida. La vida tiene que ser por fuerza otra cosa, estar en otra parte, más allá de esa lluvia que no deja de caer ahí fuera, que no deja de caer aquí dentro. Y así, una tarde y otra, frente a un café sobre la mesa, que muchas veces hasta se te enfría, cavilas y elucubras y sigues cavilando, como si a la vida le importase. Amor. Apenas cuatro letras. ¿Y cabe tanto dentro? ¿Y duele tanto cuando te dejan fuera? sera sola o radio la dama ma non fa ben mindo nindi vera sola o radio la dama ma non fa ben mindo Más allá de la lírica. Si pudiera trasladar al papel lo que me dicta ahora mismo la gracia de tu cuerpo avanzando por la arena hacia las olas, y fuese un poeta romántico al viejo estilo, en lugar de este ser de las cavernas que al verte solo puede rugir, te escribiría el poema de amor que te mereces, y no estas sucias palabras de deseo que solo dicen la verdad. Peck on tall tops. Homeless on the corners they carouse. Ferries float out in the Puget Sound. Seamstress with their beards and in my room at Laurel and Beverly. Your mind blossoms, mine is withering. I'm retiring, you're aspiring. Chasing, I'm only escaping. Blood orange LA, blood red Arizona. Lone Star Santa Fe, Lone Palm. San Antonio, dry grass of El Paso. Lifetimes away from a love I know. La vida. Mientras lanzas al río esas pequeñas piedras que recoges del suelo y ves cómo las ondas sobre el agua se agrandan y se extinguen al instante, piensas en lo que has hecho con tu vida y no sabes muy bien qué contestarte. Podría haber sido peor, te dices, finalmente, más por cansancio que por convencimiento. Te levantas, echas a andar por el paseo, ahora intentando forzar una sonrisa. Pero justo se acaba de ir el sol. A pera no pé madura, do pomar a princesa, hoje natureza morta, na fruteira da mesa. Mesa que ali repousa, silenciosa na sala, jacarandá da Bahia, debaixo de uma toalha. Toalha rendada fina, feita de espera e desejo, como um rosário nas mãos de uma mulher nordestina. El poeta menor. ¿Acaso arranque una sonrisa a un viejo triste, una tarde de otoño, mientras llueve mansamente en la calle? ¿O haga que una mujer alce la vista y mire, con la melancolía que pone en la mirada lo perdido, hacia los días en que pudo ser feliz? ¿Y acaso entonces el viejo o la mujer lean en la cubierta desgastada el nombre del autor desconocido y, sobre las letras, la caricia de sus dedos, durante unos instantes, se pregunte quién fue? I get up in bed, feeling the same way. I ain't nothing but tired. I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. El que no me atreví a ser. A veces pienso en el otro, el que no me atreví a ser, el que estaría en este instante a su lado, y no el que está aquí, escribiendo estas palabras. O quizás ese que ahora mismo, en el último bar del último rincón del mundo, acodado en la barra, frente a su última copa, se estaría preguntando por qué hizo lo que hizo, pero después de haber vivido. Today I couldn't stand up for it, knowing what to say. You didn't care too much about it anyway, and now you're standing here with me again and again and again and again.

man's a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminder of every glove that laid him down and cut him till he cried out. In his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Oh, lie, lie, lie. El otro invierno. Ya es raro que un poema consiga entusiasmarme. Ahora me sucede con ellos como con esas calles que cruzo cada día y en las que siempre pasa lo que ya pasó ayer. Casi todo me sabe allá sabido, me suena allá escuchado. No es fácil la poesía, porque no lo es la vida, a partir de una edad. El amor se hace viejo, cuando no inaccesible. Los amigos desertan o se han muerto. Y en los bares empiezas a ser un bicho raro en cuanto cae el sol. Te vas quedando solo con tu sombra en verano y el invierno amenaza cada invierno con ponerse aún peor. Te entra el frío hasta el alma y ya no esperas ningún milagro de la primavera. Ne kadar çabuk geçti bir yıl yine. Neden saatler su gibi yakar böyle? Zaman uçup los viejos. La primavera avanza y, como todos los años, los viejos salen hacia las plazas y los parques. Se sientan en los bancos y ponen a secar sus esqueletos al inofensivo sol de mayo. Los hay que se entretienen rascando con el bastón en el asfalto, como si hubiese algo allí, acaso un episodio emborronado de su vida. Otros se limitan a observar lo que sucede. Otros solo dormitan. Cuerpos torcidos, ojos acuosos, rostros cuarteados. A veces la sombra en lontananza del otoño parece ensombrecerles la mirada, pero dura un instante. Enseguida, un niño ensayando sus primeros pasos que se va al suelo, o un gorrión dando saltitos junto a sus zapatos, disipan los presagios, borran de un plumazo la melancolía, les hacen nuevamente sonreír. Thank you. Te miro para que te quedes. Te miro a cualquier hora del día, no importa lo que estés haciendo en ese instante. Cuando hablas, cuando duermes, cuando me coges del brazo por la calle, cuando te llena el rostro de luz una sonrisa, y también cuando la tristeza te la oscurece. En cualquier sitio, a cualquier hora, te miro. Te miro siempre, para que te quedes. El amor los domingos por la mañana. Llevábamos un rato en la cama, despiertos, cada uno absorto en su mundo. Ojalá lo consigan, dijiste. Ojalá alguien consiga algo alguna vez. Seguí la dirección que marcaban tus ojos y vi allí, a lo lejos, a punto ya de desaparecer de la ventana, una bandada de pájaros alejándose hacia un lugar mejor. Me acerqué hasta tus labios. Lo conseguirán, te dije, y nosotros también. Thank you. hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide its face and cry. Did you ever see a robin weep when leaves began to die? That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. The silence of a falling star lights up a purple sky. And el desolado lamento de Rosemary Clooney, una de nuestras invitadas favoritas, con innumerables participaciones en el espacio, cierra por hoy el programa y clausura también las emisiones de este 2019 y la serie de 5 programas dedicados a la descarnada poesía de Carmelo C. Iribarren. Entre los versos del poeta, extraídos de Poesía Completa 1993-2018, la por ahora última de las recopilaciones de su obra, han sonado las canciones, en muchos casos con la pérdida, la derrota, la tristeza y la soledad como protagonistas, interpretadas por Sufjan Stevens, Enzo Habitabile con Pino Daniele, The Retrosets Sister Band, Jelly Tapa, Sun Kil Moon, Marcio Faraco, Ruth Moody, Aida Riddick, Mumford & Sons con Jerry Douglas y Paul Simon, Canon Serly, Casey Ann Clayton, Tame Impala y la referida Rosemary Clooney. Con esperanza de que hayáis disfrutado del programa, nos despedimos hasta el año próximo, concretamente hasta el lunes 13 de enero. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como responsable de todo lo demás. Pasad unas muy buenas navidades, tened un estupendo comienzo de año y volved con nosotros en 2020. Adiós. Fente.